El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Comenzamos nuestras breves noticias de los últimos días, de las últimas actualizaciones pertinentes para hacer en este comienzo de semana. Y arrancamos por los fuegos, por los incendios, porque sigue por aquí el fuego. Como decíamos, hubo varios reinicios en la zona de San Esteban, en el río Pinto, ese que fue la última preocupación camino a San Marcos. En Capilla también hubo algunos. En lugares donde se estaba haciendo la guardia de cenizas, volvieron algunos fuegos. Siguen las denuncias. Este mismo fin de semana también hubo una marcha por el monte, también aquí en la zona. Se sigue pidiendo la declaración de emergencia nacional. Después también, que hay que recordar que en los últimos días aquí sobrevoló el presidente Milei, pero decidió no bajar. No aterrizó. Con los bomberos ahí parados en imagen nacional, toda la tele nacional mostrando cómo los bomberos lo esperaban durante un buen rato largo y el helicóptero nunca aterrizó. Mientras tanto, Yarlora sí volvió al territorio, anunció algunos subsidios para la gente damnificada. Y recordemos que en el momento en el que hablábamos la semana pasada, donde estuvo la mayor atención sobre los incendios, estaba dividido entre Punilla, entre el valle entre el de Calamuchita y Parabachasca, en la zona de Villa Berna, y también en el Chancaní, en la zona de la Pampa de Pocho, donde ahí nunca se detuvo el fuego y se morfó miles y miles de hectáreas. Lo que tenemos para actualizar de las últimas horas, bueno, es que justamente estaba reiniciado el incendio en la quebrada de la Mermela. Esto es en el Parque Provincial Chancaní. Y esto ya hizo como una especie de interfase, pero no en zona de casa, sino con el Parque Nacional Tras la Sierra, en el sector sureste, como subiendo ya un poco a las altas cumbres. La situación es bastante crítica en este sentido, porque no mejora para nada, todo lo contrario, complica y complica el incendio. Son 12 días de fuego, según la agencia Tras la Sierra Noticias. Ya se quemaron más de 8.000 hectáreas y se viene un día difícil hoy con las altas temperaturas. Los puntos más críticos son los sectores 2, 5 y 6, hablan más específico. El total de áreas afectadas ronda aproximadamente las 7.800, según últimos cálculos, por eso el redondeo de las 8.000. Bueno, seguiremos pendientes porque no se pone nada brava, nada mejor la cosa por allí, por Chancaní, bien al oeste cordobés. Acá tenemos información que teníamos preparada porque ayer tuvo repercusión nacional la detención de Lalo Burgos, un vecino y brigadista, que tenemos que sí que actualizar. La buena noticia es que por la presión nacional que hubo durante la noche lo lograron liberar a Lalo. Sí, en horas de la mañana del domingo, ¿no? Horas de la mañana del domingo de ayer, o sea, 29 de septiembre, alrededor de las 8, se hizo presente la policía en la base comunitaria de San Marcos Sierra, llevándose preso al brigadista y secuestrando la movilidad en donde se llevaba el tanque de agua para asistir en el incendio forestal, incendio intencional que fue provocado el día de ayer por parte del Plan Provincial del Manejo del Fuego. ¿Sí? No sé si tenemos ese audio. Sí, acá hay un vecino que lo cuenta en primera persona. Escuchamos. A ver, vamos a escucharlo. Transmitiendo en vivo desde la base operativa comunitaria de las brigadas de Córdoba. Lamentablemente debo informar que han detenido a un vecino por haber estado yendo al territorio donde se están produciendo los incendios. El territorio ha sido militarizado por la policía de Córdoba, no se le permite el acceso a los brigadistas para apagar los incendios, y no solo eso, sino que a un vecino se lo llevaron preso. Lo van a trasladar de San Marcos Sierras a Cruz del Eje. Es una persona que tiene problemas de salud. Solicitamos a las autoridades que velen por la misma. Por otro lado, se le ha secuestrado el vehículo con el cual estaban operando en el territorio con bombas de agua y equipos técnicos para el manejo y apaciguamiento del fuego. Así que es una situación muy grave, hay una criminalización clara de la defensa ambiental en la provincia de Córdoba. Quinteros, ministro de Seguridad, es el principal responsable junto a Martín Yarlora, que prometieron mano dura, pero resulta que la mano dura es en contra de quienes están defendiendo los territorios. Así que desde aquí instamos a la ciudadanía para que estén atentos y atentas a los acontecimientos, porque ya hay una persona detenida por estar apagando el fuego en San Marcos Sierra. Muy bien, bueno, recordamos que esto era un testimonio durante la jornada del domingo y que a última hora del domingo, por la presión, por la intervención de varios factores y organismos, instituciones, también incluso el intendente de San Marcos Sierra, se logró la liberación de Lalo Burgos. Bien, en otro orden, este viernes más de 100 trabajadores del Ministerio de Capital Humano fueron notificados por correo electrónico sobre la no renovación de sus contratos a partir del 30 de septiembre. Ese día vencen cerca de 65.000 contratos, por lo que los gremios estatales advierten que las cesantías podrían extenderse a otras dependencias. Esta medida forma parte de la intención del gobierno de Javier Milei de reducir el personal en diversas dependencias en el marco de lo que se denomina el Plan Motosierra. ¿Sí? Las primeras notificaciones llegaron al Ministerio de Capital Humano, donde varias áreas están siendo reestructuradas o directamente eliminadas, según indican desde la Asociación de Trabajadores del Estado, que continúa en estado de alerta y movilización. Entre las áreas más perjudicadas se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos con 120 trabajadores despedidos y la Secretaría de Niñez con 70. Entre los cesanteados hay trabajadores sociales, psicólogos y personas que hacen acompañamiento permanente en el territorio. En este contexto, esta semana, delegados y delegadas de ATE, agrupados en la lista blanca Violeta Granate, presentaron el mapa virtual de despidos en el Estado Nacional. Lo describen como una herramienta virtual para visibilizar la dimensión de la política de ajuste y desguace que viene llevando adelante el gobierno nacional. Hasta el 24 de septiembre, el relevamiento contabiliza 11.840 despidos desde diciembre de 2023, una locura. Aunque se aclara que se trata de una cifra subestimada, ya que han comenzado el mapa solo con los casos confirmados. Y según el informe, de los cuales 10 ministerios, de los actuales 10 ministerios, el mayor desguace se encuentra en el Ministerio de Capital Humano, que encuentra el 46,5% de los despidos registrados. Le siguen Economía con 24,2% y Jefatura de Gabinete con 12,6%. Y a nivel de organismos, los sectores donde se registra mayor cantidad de despidos son ANSES, 1.500, Desarrollo Social, 1.237, Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, 777 y CONICET, 657. Bueno, hubo interesantes charlas con la gente que armó este mapeo la semana pasada en el Enredando, así que buscate los archivos porque lo detallaron al dedillo todo lo que tenía que ver con este estudio de la masiva, el masivo desguace del Estado. Estaremos hablando un poquito de eso hoy durante el programa en relación a los medios públicos, particularmente con los medios públicos de Córdoba y cómo se esperaban despidos, pero también lo que hubo es una apertura a la jubilación anticipada. Claro. Así que, bueno, todos los recursos puestos, en un ratito nos metemos con eso. Bueno, la semana pasada también te comentábamos que comenzaba el juicio contra 7 integrantes de la comunidad mapuche Lafken Huincul Mapu. Están acusados por usurpación de un predio de 7 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona del lago Mascardi. Esto es en noviembre de 2017. En el marco de las primeras audiencias que fueron la semana pasada, la machi Betiana Coluán fue sobreseída debido a que era menor de edad al momento del hecho. Tras un pedido de su defensa, pudo declarar como testigo en la segunda jornada del juicio para poder brindar detalles tanto de la importancia espiritual del cuidado del Rehue, que se encuentra en Villa Mascardi, como del violento desalojo sufrido por la comunidad. Te contábamos la semana pasada que nuestros compañeros de la Asamblea por un Mar del Libre de Petroleras están metidos en el asunto, así que también ellos nos mandaban un reporte, un comunicado que se sacó de la, digamos, como de la articulación entre todas las asambleas del mar. Así que lo escuchamos. Desde la Red de Comunidades Costeras denunciamos que el Estado profundiza la persecución y violencia racista contra los pueblos originarios que defienden los territorios y los bienes comunes. Nuevamente judicializa al pueblo mapuche acusando a la Loflafkenwinkulmapu de usurpar su propia tierra a través de un juicio que se llevará a cabo los días 26, 27 y 30 de septiembre en Bariloche, en una sede de la Gendarmería Nacional. Recordamos que la causa en la que están imputados se inicia en 2017, año en que la Prefectura Naval Argentina asesinó por la espalda a Rafael Nahuel luego de un violento desalojo llevado adelante por distintas fuerzas represivas del Estado, donde fueron detenidas mujeres y niñas. El gobierno nacional, en conjunto con los gobiernos provinciales, sigue accionando con violencia, mostrando un gran desprecio a su identidad, ceremonias y derechos, demostrando que gobierne quien gobierne, la intención de exterminar al pueblo mapuche se sostiene. Por su parte, el Poder Judicial actúa como un poderoso aparato de control social, criminalizando y encarcelando a los pobres, reprimiendo y buscando silenciar a quienes defienden cuerpos y territorios contra la avanzada extractivista en el país. Ante el juicio que debe enfrentar la Loflafkenwinkulmapu, nos convocamos a acompañarles durante las audiencias los días 26, 27 y 30 de septiembre y abrazamos su lucha por la recuperación definitiva del territorio ancestral y el rehue. Solicitamos a todas las organizaciones y poblaciones en general que sumen su adhesión. Necesitamos ser cada vez más personas informando y denunciando sobre estas situaciones de hostigamiento y persecución por parte del Estado y el sistema judicial contra el pueblo mapuche. Todos somos gente de la tierra. Defender el territorio no es delito. Por favor, sumate a defender. Levantemos nuestra voz. Bien, seguimos con más noticias breves y un nuevo análisis de Oxfam Intermón, ¿sí? En base a los datos de UBS, revela que el 1% más rico posee más riqueza que el 95% de la población mundial en conjunto, ¿sí? El informe se publicó el lunes en el marco de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La influencia de los millonarios sobre la economía se ha disparado. Más de un tercio de los 50 mayores empresas del mundo tienen a un millonario como director ejecutivo o accionista principal. La capitalización bursátil total de estas empresas asciende a 13,3 billones de dólares. El informe de Oxfam Intermón, multilateralismo en una era de oligarquía global, advierte que los esfuerzos globales para responder a los mayores desafíos del planeta, como la crisis climática o los niveles persistentes de pobreza y desigualdad, están siendo amenazados por la concentración de poder en manos de los ultrarricos y las megaempresas. Esta hiperconcentración de poder y riqueza alimenta la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos. De hecho, a pesar de representar el 79% de la población mundial, los países del sur global solo cuentan con el 31% de la riqueza global. ¿Sí? Una cosa de locos. Bueno, repasamos un poco agendas para este lunes 30 de septiembre. Se va el mes, ya estamos metidos en la primavera. Y lo primero que decirte es que, como escuchaste hace un ratito, en cuanto a las audiencias con los mapuches, hoy queda la última de esas tres audiencias previstas. Pero por otro lado, hoy desde las 8:30 a.m. se está llevando adelante la tercera audiencia del séptimo juicio de lesa humanidad en Jujuy, en el TOF, ubicado en Senador Pérez 187 en San Salvador. Se va a escuchar el testimonio de Mercedes Rivero de Robles, esposa de Juan Ángel Robles, desaparecido en 1977 durante el terrorismo de Estado. Otra cosa para marcar en la agenda es que este lunes 30 de septiembre se va a realizar el conversatorio internacional número 40, ¿Dónde está Lichita? Eran niñas, al cumplirse 46 meses sin Lichita, 1.400 días de su desaparición forzada. Esto será a las 19 horas y se podrá seguir a través del Facebook ¿Dónde está Lichita? 19 horas, hora argentina, ¿eh? En este marco se informa además la unificación de las campañas internacionales ¿Dónde está Lichita? Y aparición con vida de Lichita. Eran niñas, a partir de ahora los conversatorios virtuales se llevarán por el nombre de ¿Dónde está Lichita? Eran niñas, que pasarán a ser una sola campaña. El recrudecimiento de la persecución contra la familia Villalba ha planteado la necesidad de unir los esfuerzos y las luchas del campo militante de Nuestra América en un solo frente, en una sola campaña, explicaron. Cabe recordar que el 2 de septiembre pasado se cumplieron 4 años de tortura, violación y fusilamiento de las niñas de 11 años Lilian Mariana y María Carmen. Se cumplen además 14 años y 4 meses del asesinato impune de Nestito, de 12 años, hijo de Carmen Villalba. Hace 4 años llevamos adelante esta dura lucha contra el Estado fascista, infanticida, que no cumple ni su propia ley. Así como exigimos la libertad de Laura Villalba con una condena política de 31 años y la libertad de Carmen Villalba, quien cumple 3 años y 2 meses de prisión ilegal, habiendo compurgado la totalidad de su condena de 18 años el pasado 26 de julio de 2021. El Estado paraguayo y la FETC son responsables, afirman desde la campaña unificada. Bueno, hasta aquí el repaso informativo. Enseguida nos metemos ya con las notas y con los informes, que tenemos mucho para hoy, pero inyectamos una musiquita también nueva, ¿eh? También. Ajá. Un estrenazo de Las Pelotas. Qué lindo. El tema se llama Los Dos y lo escuchamos. Armar la tienda y preparar.